Órale, qué chido. ¿Se escucha? Sí. Hola. ¡Oh! ¡Sumió algo! ¡Hola, hola, hola! Vamos todos juntos, tomando de las manos. Esto es ALT, muy atento, lo escuchamos. Dime el volumen, sube el volumen. Y al que no le guste, pues que no lo escuche. ¿Qué tal? Buenas noches, amiguitos. Estamos transmitiendo totalmente en vivo para todos ustedes que nos escuchan a lo largo y ancho de este hermoso planeta llamado Tierra. Este es un nuevo. Cállate, podcast. Yo soy su amigo de toda la vida, Tona. Me encuentro con mis dos amigos de las mejores partes de mi vida, Manolo. ¿Qué tal? Buenas noches a todos. Hoy no hablaré con ningún acento en especial. Y controlador. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo están? Gracias por escucharnos y preferir cállate. Desafortunadamente, y pese al entusiasmo que nos caracteriza el episodio actual, nuestro estimadísimo líder, Dios, mejor conocido como Rafa Gruñón. Ajá. Pues ustedes saben que él es un mi rey. Entonces, pues decidió no venir hoy al programa. O sea, él es muñeco. Mi rey. Mi rey es mi rey. Exactamente. Pero bueno, eso obviamente no nos afecta en nada. El programa puede seguir. La de hecho, vida, siempre nos ha beneficiado. Sí, no sienten esa vibra de hermandad que hay entre nosotros el día de hoy. El cariño que se siente. Esa intimidad es que tenemos el día de hoy. Es como el cállate del año pasado. Exactamente. Exactamente. Es como la temporada 5. Exactamente. ¿Qué tenemos hoy, amigo? Tenemos tantas cosas tan lindas que ni siquiera puedo controlar las lágrimas de decirlas. Primero que nada, un minuto de silencio podemos tener. ¿Un minuto de silencio o...? Ah, ficticio. Ajá. O sea, tú nomás dices, sí. ¿Se murió? No. Ah, Capulina. No. No sé, puede ser, amigo. ¿Sabes lo mejor? ¿A ustedes no les caía medio mal, Capulina? No, a mí se me caía bien. Ahora a mí me caía bien. ¿A ti te cae bien? Sí. Entonces nomás a mí me cayó bien. Sí, de hecho. Sí. De hecho, uno de mis sueños no cumplidos en la vida fue ir al circo de Capulina. No, man. No es cierto. En serio. No es cierto. Cuando era un pequeño niño, no me quisieron llevar a ver el Capulina. Y en lo personal, a mí sí me gustaba ver las películas de Capulina, pero me gustaba más cuando era Viruti y Capulina. ¿A poco sí? Pero sí, sí me gustaban, ¿eh? O sea, de hecho. Sí, sí gustaba, la verdad de las cosas. Sí, me hacía bastante reír y me divertía. O sea, todos lo vimos y aunque nos cayera mal, pues todos lo quisimos. No fue mi sueño ir al circo de Capulina. Yo creo que si no es por Capulina, no estaríamos nosotros ahorita haciendo este tipo de tonterías. Lo que sí odiaba eran los cuentitos de Capulina. Eso sí, Capulinitas. Fíjate que a mí los Capulinitas sí me gustaban. Nada, demasiado, nada, ya. Era demasiado. Traían mensajes, con moraleja y algo así, ¿no? Eso ya era demasiado. Optimistas. Lo que sí es cierto, es la noticia aparte de su muerte fue que estaba quebrado, pues. ¿Estaba quebrado? Sí, no tenía lana. A pesar de que tenía un montón de películas y de imágenes fregadas. Como que pasa mucho eso, ¿no? Con los actores del cine mexicano de la época de oro. Y decían las reporteras que estaban ahí cubriendo la noticia que, pues, que Televisa y TV Azteca se iban a unir para darle parte de las regalías de las películas. Imagínate. Para comprarle una caja decente. Sí, no manches. Para pagar el hospital, no sé, eso era lo peor. Sí. De hecho, cuando estaba enfermo, yo vi al hijo que estaba diciendo. que con lo que guste cooperar. No, que les estaba dando una ayuda a la ANDA, se llama. Ajá, Asociación Nacional de Artistas. Pero como que bien poquito, ¿no? Pues también, también jodidos, ¿eh? ¿Qué se deberá, güey? ¿En qué se gastará su dinero? Yo lo que creo es que como que cuando ganan se lo han de gastar todo así en chingan. O sea, le llegaban en aquel, yo como creo, llega, se lo gastan. Imagino que en los años 40, 50, ganar $1,000 era así varísimo, ¿no? Y aparte, pues es que como que no piensan en el retiro. Ah, no, ellos van a ser artistas para siempre. Ajá, y nadie los va a jubilar. ¿Ves? Entonces, por eso no es artista. Por eso tienen que pensar en su retiro. Los japoneses hacen eso, ¿no? De que ahorran una parte de su salario. Y los gringos también. A fuerza. ¿Y nosotros por qué no? Porque todos el mexicano, los 50, los $90 que traemos hoy, ¿en qué no nos gastamos? No, pues traemos el último peso. Traíamos 80. El mejor ejemplo es hoy fuimos por los tacos porque teníamos algo de hambre. Porque digo, siempre cenamos en el podcast, ¿no? Para, ajá, que se escuche el efecto así de nuestras el voces. El efecto real. Así chido. Así. Como que el gargajo atorado. Entonces ya, ahí estamos en los tacos, Manolo y yo. Sacamos, yo traía $40, Manolo traía 50, juntamos 90, dijimos, órale, va, como no sabemos sumar ni multiplicar, dijimos, es unos 15 tacos, dame 100, 5 cada quien. Ajá. Y ya después que nos quedamos ahí contando, dijimos, no manches, nomás nos alcanza para 12. Ajá, 12 tacos. A $7, son 84. 84, no sé cuánto. Ajá. Entonces dijimos, chino, nomás nos alcanza para 12, órale. Y entonces Manolo dijo, no, espérate, yo vi una moneda de $1 abajo del tapete de mi coche. Y entonces se va corriendo a buscar con la aspiradora en mano. Tenemos una llamada en el estudio de Cállate. ¿Sí? Que suene el teléfono. Sí, bueno. Bueno, ¿Rafa? ¿Rafa? ¿Eres tú? Bueno, en lo que contestamos nuestra llamada telefónica. Vale, bueno, ya. Hey, ya fue larga distancia. ¿Eh? Fue larga distancia. Sí. Ya encontré el peso. Ajá. Encontraste $6. $6. Sí, como pesos. Dijimos, chin, traemos exactamente $85. No, ¿qué traemos? 90. Yo hice bolas. 90, güey, juntamos, fui por y junté 7. El chiste es que en lugar de ahorrarnos $5, dijimos, no, güey, sí nos alcanza para otros dos. Hey. Otros dos tacos más. Y ya le dijimos al taquero, deme otros dos taquitos más, por favor, con este dinerito que era para mi retiro. ¿Y apenas nos alcanzó? Exactamente. O sea, si hubiéramos traído 12 tacos, hubiéramos quedado así, insatisfechos. Capulina. ¿Ya, okay. Capulina, ya? Ya, Capulina, ya. Capulina ya murió. Yo lo que quería decir de Capulina es que desde que está enfermo estuvieron pasando sus películas más en la tele, la bonita tele nacional. Así es. Un día de esos sábados por la mañana que me desperté y estaba prendido el canal. ¿De película? De película, Capulina. Estaba El Santo contra Capulina. Ah, sí, cierto. ¿Qué tal, Está buenísima. No se la pueden perder. Sí, yo ni siquiera sabía que existía eso, Sí, pero era, pero aparte no era contra, sino que eran aliados. No, porque no, sí, hicieron un Capulina robot, que era, sí, malo, güey. ¿En serio? ¿En serio? Y bueno, también salió el Capulina bueno. Pero pues la cosa es que sí era El Santo contra Capulina. Porque exactamente fue la misma pregunta que yo me hice, de cómo es posible si los dos son buenos. Exactamente. Bueno, la gente nos pregunta mucho, ¿qué pasó la semana pasada? ¿Qué es lo que hicieron la semana pasada? Sé lo que hicieron la semana pasada. ¿Ah, sí? ¿Qué pasó? No pasó nada, ¿no? No, pues de hecho no. Como ya lo explicamos durante los comentarios en el muro de Facebook. Ajá. Fueron cosas de la naturaleza. Sí, hagan sus teorías. Nadie nos peló con que hicieran sus teorías. Nosotros queríamos que saber qué había pasado. Ajá, qué había pasado. Entonces, díganos qué piensan que pasó. No, pero sí tiene que ver con la naturaleza. Tiene que ver con la naturaleza. Y probablemente tiene que ver con que Rafa no esté tampoco hoy, ¿no? Exactamente. Entonces, o Rafa se hizo la jarocha. Entonces, tienen todo el programa para decir. Mira, puede ser que Rafa se haya hecho la jarocha. Ajá. Y por fin decidió cambiarse de sexo. De sexo. Ajá. Exacto. Y puede que ser, está dolorido. Ajá. Puede ser que Rafa sufrió un regaño en su casa, así muy fuerte. Ajá. Y también le dije, no, ya no. Pero eso que tiene que ver con la naturaleza. Pues la naturaleza del matrimonio. Ah. La furia de las esposas es una fuerza de la naturaleza. Es como la, es peor que un huracán. Es como un tsunami y un huracán con una sequía y una hambruna. Ya, porque, ajá, sequía y hambruna, que es lo peor. Ajá. Bueno, ¿a ti qué te pasó? ¿A mí qué me pasó? Nada. ¿No? ¿Qué me pasó? ¿No quieres decir lo que te pasó? No. Bueno. Entonces es hora de un lloró. Corte musical. No quiere decir que lloró, pero no quiere decir. Sí, es que eso no tiene que ver con que con la naturaleza, con que Rafa naturaleza. Ya se me... Eso era la razón por la cual no iba a haber. Fíjate que no, amigo, salió el iPhone 4S. 4S, mejor conocido como el iPhone 5. ¿Tú qué sabes, amigo, de acerca de ese nuevo? ¿Qué crees que yo no ni sabía, eh? Me agarras con las. ¿Cómo crees? Si tú eres el hijo putativo. Me agarras con los calzones bajados. Vamos a buscar aquí. Para eso sirve el internet. Para poner iPhone 5. Fíjate, dice, el iPhone llegará con dos nuevos equipos en septiembre. Porque ya es octubre. ¿Pero por qué tenemos que anunciar productos de Apple en este porque programa? Tú eres el chico Mac. No, eso está muy mal. Canturado. Que no hay que anunciar nada. Si quieres nos mandaran unos iPhones, pues sí, los anunciaba con mucho gusto. Sí, pero no, este programa nunca va a ser patrocinado, amigo, porque lo hacemos sin lucro. No, güey, ya. Es que, güey, nunca vamos a progresar. Oye, pero qué chafa esta semana, ¿eh? No hubo noticias ni nada, güey. No pasó nada, pues es que se murió Capulina y se detuvo el mundo. Ay, sí, güey. Oye, pero también se dio lo de la ley antiaborto, ¿no? Ah, cabrón. Más bien. Sí, revocaron la ley. Revocaron, o sea, no. Dos... No, más bien fue a favor. Sí, ¿no? Fue a favor. Dos estados, Baja California, Norte, Sur, no recuerdo. Y San Luis Potosí, su congreso había dicho que pues que era penalizado el aborto, ¿no? De que la mujer que se tomó, incluso que se tomaba la pastilla el día siguiente. Era un crimen. Era un crimen porque desde la concepción se cree como un. Pues sí, vida, es cierto, güey. ¿No? Desde que Dios lo dijo. Ya lo dijimos muchas veces aquí, Santa Hortensia. Exactamente. Lo apoyaría esa. Entonces nuestros queridos amigos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación dijeron, no, sí, está bien, ¿no? Está chido que no se cuiden. O sea, el sexo es para tener hijos. Claro. El condón prohibido. Claro. La pastilla del día siguiente, peor. Prohibidísimo. Peor, prohibidísimo. Sí, man. El sexo bestial. No se olvídate. Ajá, solo más. Y si embarazas una bestia. Si embarazas una bestia. Eso, fíjate que la Suprema Corte se promulgó con que lo iban a debatir para el próximo año. Imagínate, ¿eh? Porque estaban categorizando al tipo de bestia. Al tipo de bestia, por tipo. Entonces, de como también tiene que tener. Pero probablemente también sea delito, porque. Es una bestia. Es una bestia. Y una bestia es un ser vivo. Claro. Es una creación. Como matar a un hijo de un ser vivo. Exactamente. Como matar a un hijo de. Muy bien, señores, pues ya que dimos una. Una muy vuelta al mundo. Oye, pero bueno, no, eso ya no. ¿Qué? Esta semana, bueno, la semana que sigue, siguiente se inaugura el Cervantino. Pero se supone mira, que era aquí la. Tiene una teoría, espérame, antes de que cambies de tema. Gracias, amigo. Chelita hizo una teoría de que Rafa y Tona se habían quedado encerrados en el hotel y por eso no llegaron al podcast. Sí, cierto. Ella sí la puso su teoría. Podía pasar eso, ¿eh? ¿En cuál hotel, perdón? Tal vez en un motel, ¿no? En un motel. Pero en Guanajuato no hay moteles. Claro que sí hay moteles. ¿Aquí en la ciudad de Guanajuato? Sí. Dime dos. ¿Nunca ha sido? Hay dos. El Maxim. Ah, sí, cierto, el de Hierbabuena. Y el Maxim. Sí, cierto. Ah, ¿verdad? Ah, ¿verdad? Y están haciendo otro nuevo. Ah, el Flamingos. Flamingos. Sí, exactamente. Ah, ¿verdad? Y hay otro enfrente nuevo también. ¿Ah, sí? Bueno. Bueno. No, está bien, ¿eh? ¿Qué? ¿Vamos a corte? Vamos a decir corte. Algo del Cervantino. Sí, es que siempre empezaba la primera semana de octubre. Como que ya chafeó y como que ya vieron que es muy largo hacer cuatro semanas de Cervantino. Y ya nada más. No, es que originalmente era nada más. Sí, tres, nada más el año tres, pasado fue que. El año fue pero la era la primera semana de octubre. O sea, el primer miércoles de octubre empezaba. Porque tenían lana del bicentenario, ¿no? Ajá. Y hicieron. Hasta se juntó con Día de Muertos, ¿no? Ajá. Y era pues ya. Ya no va a ser tanto. Sí, claro. El Cervantino cada vez es más chafa, ¿no? Ya no es como antes. Sí, el Cervantino es cada vez más chafa y cada vez a la gente le gusta menos. Hasta el póster está bien chafa. Sí, no manches, está malísimo. Me dio bastante pena. Así es. por unas hojitas verdes. Sí, no manches. Creo que no sé qué nada tiene que ver con algo, pero bueno. Bueno, señores, ahora sí. Antes de que alguien se muera de aburrimiento. Capulina se murió de aburrimiento. Escuché el podcast por primera vez y dijo, no sé, puede ser, a lo mejor, quién sabe. Y se murió. ¿Qué dijiste? ¿Que corte o...? Corte musical. Corte musical. Seguimos. Corte musical. Esto es Cállate, Cállate. gotitas de sabiduría. Las gaviotas lloran para eliminar la sal de su organismo. ¿Has visto una gaviota llorar? Sí, cómo no. ¡Gaviota! ¡No te mueras! Así es. En ese momento lloró la gaviota. Nuestra próxima primera dama, ¿no? Solo estaba eliminando la sal. Cuando gane la primera, ser la primera dama, va a llorar. Va a ser la primer gaviota. Que llore, que vas a llorar en vivo. Muy bien, ahora que ya tenemos la actitud, que ya cenamos, que ya nos tomamos nuestro copa tenemos de rompope. Un tema de esos que les gusta. Venga. Ya esto me da pena, güey. Ya desde la vez pasada yo ya había dicho que ya me había agüitado de que ahora me dicen tona. Tona calenturiento. Cochino. Tona calentón. Puerquito. Entonces dale, vamos a tratar de hablar con mucho respeto, con mucha madurez sobre algo que nos interesa a todos muchísimo. A todos los hombres. Venga, amigo. Venga. 10 cosas o más que las mujeres odian del sexo. O durante el sexo. ¿Cómo? En general, ¿no? Del sexo. Bueno, en general. Ajá. O sea, cositas que no les gusta hacer a las mujeres en el sexo. Ajá. O que tienen que ver con el sexo. O de algo de sexo. Ajá. O que es cuando estás haciendo sexo. O sexualidad. Es sexualidad. Sale, amigo. Venga. ¿Venga qué? Venga, háblanos de eso. Pues es que esto es muy complicado porque haz de cuenta que he cerrado la página donde tenía la información. Cerraste el guión. He cerrado el guión y entonces ha sido muy... Tú, controlador, tú eres experto en el tema, por favor. Yo soy experto en el tema porque soy experto en el tema. Porque tú haces puras cosas que las mujeres odian. Número 1. ¿No qué? ¿Número 10? Número 10. Whatever. Como sea, ajá. Dormir y roncar inmediatamente después del sexo. A ver, esto está mal redactado. ¿Dormir? Las mujeres odian dormir y roncar inmediatamente después del sexo. No, odian que duermas y ronques. Que tu pareja se duerma y ronque después del sexo. ¿Por qué? Porque quieren platicar. Sí, ¿verdad? Pero, ay, cosa. Oye, o sea, tú estás acá ya. Sí, da sueño, ¿no? Sí, güey, o sea, tú ya desperdiciaste toda tu energía del bueno, día. Bueno, depende. ¿Nunca les ha pasado que sí se ponen como más hiperactivos? A veces, ¿sí? Yo prendo la televisión. Ah, por ejemplo, eso podría ser otra de las cosas que hago. No te adelantes. No, es que a mí de repente me ha pasado que me pongo creativo. Ay, sí. Después, así. Tienes tu máquina de escribir a un lado. Así de, oh, sí, qué sentimiento. Tengo que expresarlo de alguna manera. Y te agarras su computador y se pone a dibujar. No, en serio, te lo juro, me ha pasado eso algunas veces. Desnudo, así en la ventana de su cuarto, con su caballete y dibuja. Sí. Pinta con su pilila. De hecho, hasta una vez fue tan rápido. Ay, amigo, este me interesa. No, o sea, fue tan rápido la sensación de que me tengo que levantar. Que hasta pues, como que se me subió la presión muy rápido, así de que me paré rapidísimo y me empezó a zumbar los oídos así bien gachos. Y... bueno, eso es como dormirse también, ¿no? Ajá, y roncar. Que se te suba la presión, que tengas una idea, que seas creativo. Bueno, a las mujercitas tampoco les gusta que las comparen con otra mujer, u otra novia, u otra cosa. Ah, pues es por otra eso. Cosa. Ay, mi amor, el sillón lo hace mejor que el señor. Ay, el sillón. La bestia que conocí. Se siente como el salami. Prohibido. Sí, prohibido, ¿no? Es muy mal. Eso sí, lo deberían saber hasta los más. Los más este. Cavernícolas. Sí, no, o sea, los más este. Inófitos en esta. Sí, como que. Inófitos en no, esta. No, pero es que a lo mejor sí, ¿no? A lo mejor, pues así cuando eres. O sea, llegas y. Puberto y adolescente. Yo tuve una novia que. No, sí, le ponía más chido que tú, ¿eh? Se movía más perrón. No, el Scooby lo hacía mejor. Yo tengo un muñeco de peluche, mira, que es más cumplidor que tú. Sí, puede pasar. No son las cosas que no hay que hacer, ¿eh? Chécate, mira, esta está buena. A ver. Hacer el amor con calcetines. Eso no les gusta. No les gusta. ¿Con calcetines o con los calcetines cosas? Puestos? Porque ajá, que tú traigas. Sí, o sea, que tú hagas el amor con calcetines. Que agarres tus títeres de calcetines. Rafa, ¿qué estás haciendo? Lo estoy haciendo con un calcetín. Nada. Y voy a te agarras tú. Como dice el controlador, agarras tu títere de calcetín y estás haciéndolo con el calcetín. Con el calcetín, ajá, correcto. O sea, te estás haciendo una paja con el calcetín. O así, con el calcetín y... Sí, sí, hay muchas posibilidades. No, pues más bien se refiere a que traigas los calcetines puestos cuando sí, estás sí. completamente desnudo y tú estás con tus calcetas de arriba del tobillo. Sí, porque... De vestir. Con ese... Con ligero para que boxer. Para boxer, no, güey, es que hay unos que... Es... Ah, sí, que se aprietan aquí en la pantorrilla. La pantorrilla. Y, ajá, y tú estás acá. Pero en el caso contrario es lo mismo. ¿Qué pasa cuando ella está en calcetas? Tampoco les gusta. No, porque les da frío. Las mujeres son más de... Ay, me da frío. No, pero pues es que aparte... Pues no, si llega una mujer con calcetas, ni siquiera nadie le va a querer hacer el amor. Ay, bueno, qué, no, depende. Qué no. Asco. No, es que me imagino las calcetas así como mugrosas, deportivas, fodongonas. Ay, güey, no. Pero no, luego inmediatamente me vino la imagen que hay algunas calcetas que sí son... Puede ser unas medias acá. Sexys, ¿no? Sensualonas. Unos calentadores. Sí. Unas calcetas rotas. No, entonces ¿no? ellas sí pueden usar ellas sí calcetas. Pueden usar lo que ok, quieran. Muy bien. ¿Cuál otro amigo? Bueno, ¿y calcetines sí? Tin. Cuatro también es básica para newbies. Que le digas que ha engordado. Ah, a ver esta lonjita de aquí, ¿ra? Esa no la tenía, así, mira. Mira, de aquí esta lonjita me puedo agarrar mejor. Ay, mi amor, ya te salieron agarraderas. A lo mejor le apago la luz porque te ves más gorda. Solo que le digas que ha engordado de ciertas partes donde... Ajá, estás más chistosa. Donde quieres estar. Exacto. O estás más... tienes un trasero. ¡Oh, es a mí J-Lo! Mira, desde aquí te vas como J-Lo. Así como estás, te pareces a J-Lo. Sí, pero no, básicamente las mujeres... En ningún momento en la vida, ni siquiera no solo durante el sexo. En ningún momento no, en ningún la momento vida les tienes que decir. No le puedes decir. Tú como novio o marido, no les puedes llegar a decir, te ves más gordo. Ella le mi chobi. Te falta ir al gimnasio, ¿eras? Mira, échate otro sandwichito. Ay, aquí ir vamos al baño, ¿eh? Vamos a los frijolitos, hija. Sí, no, prohibidísimo. Y menos durante el sexo. Ah, sí. No, fíjate, también hay una más indirecta. Sobre lo mismo. ¿Por qué te agitas más que antes? Es como que ya no aguantas, ¿no? ¿Y ahora tú por qué andas así? ¿Que no te gustó? Sí, no manches. Esta sí está buena también. Todo es básico. Es que es para... Bueno, ahí. Que no seas limpio. ¿Durante el sexo? ¿Sexo? ¿Sexo? Que no hagas sexo limpio. Si haces tus cochinadas está mal. A ver, pero ¿qué sería sexo limpio? No. Que tengas no higiene limpio, que es en el momento. Ah. O sea, no les gustaría. Pero que no tienen. O sea, que te vayan a hacer de hacerlo así con un mugroso, con un mecánico. No. Tal vez permiten las manos limpias. A ver, ¿los hipsters son limpios? Sí, claro. Ok, un hippie es sucio, ¿no? Un hippie es sucio. O sea, un hippie por lo menos puede. O sea, para que sea hippie tiene que ser por lo menos un mes sin bañarse. A ver, las mujeres que nos estén escuchando, bueno, por pero favor. Estamos hablando de gente promedio, ¿no? Digamos alguien que se va, que te van a hacer un. Algo bucal. Te van a hacer algo bucal. Sexo oral. ¿Quién a quién? La mujer a ti. Ah. Y que eso es así que el pinche tufoso acá, bacalao, güey. Así. Así que hasta huela. Sí, sí, que huela pues, a marisquería, güey, desde que entró, güey. Hey. O sea, desde que tú estás, ya estoy bien listo acá, tú bien paraguas. Ya estoy bien listo. Y huela acá de no. Y así costritas de lodito. Ah, no, sí. Que el requesonazo. Oh, ándale, sí, sí, sí. Sí, sí, o sea, que sea así. O pues esto también es básico, ¿no? Sí. Pues, tienes que hacer acá bien este. O que llegues así todo sudado, oliendo a. A puerco. Puerco. ¿Eso está mal? Sí. No les gusta a mí. O sea, hay que bañarse antes. Y bañar a tu amiguito también. Y bañar a tu amiguito. Pero no, es que también si te bañas antes. Pierdes lubricación. Sí, raspa bien gacho. Sí, sí, pierdes lubricación. Todo, no piensen mal, todo el cuerpo raspa. Nah, pues te pones cremita. No, está más suavecito todo, ¿no? No, un día inténtalo. Deja que le den chance. Sí, si estás mojadito, pues. Deja que le den chance. A ver, amigo. Por lo menos lavarte las manos antes de meterlas en no sé dónde. Ah, también. Pues sí, pues esa va. Que no traigan las uñas acá llenas de... negras. Acá de... ay, ya vengo del taller. Del camión. Del camión, claro. Pero llégale. Pero huele a pura moneda de eso. Mira, así era como moneda de... o no, chetos. Naranjaditos de chetos. Es que me acabo de echar unos tacos de pastor. Y así grasositos, todo. Te voy a dejar el olor a cebolla. De lo que los hombres trabajamos, pues, sí, en el campo. Y grasa, claro. Mecánico. Cuando, por ejemplo, cuando se te pone el coche, ¿qué haces? Pues lo compones. Ándale, tú, wey, sí, obviamente, aceite, y pues vas a llegar con las manos llenas de aceite, wey. Con esto, gasolina. Es el concepto. A ver, bueno, la siguiente, amigo. Sí, la siguiente. Hacer el amor con la TV prendida. Ah, bueno, está chido eso. Depende que esté en la televisión. Exactamente. Porque, pues, sí puedes tener una peli acá. Ajá. O puedes tener el fútbol y estar algo. ¡Ay, mi amor! ¡Gol! ¡Gol! Sí, eso yo creo que sí las hace enojar bastante. Sí, ¿no? ¿Qué estás viendo el fútbol o estás haciendo el amor? Ah, oh, es que me concentro acá. De hecho, yo no me podría concentrar. Ese es más chido. Es que eso es en beneficio de ellas. Sí, a veces así con la música. Te pierdes acá la. O sea, te pierdes en la televisión y acá estás aguantando más. Ah, pero bueno. Puede ser. Maxi. Pero puede que pierdas completamente la cosa. A lo mejor tú si estás viendo Star Wars y te exaseas y te y hasta te terminas antes, ¿no? Hey. O le dices, mira mi sable luminoso. Ándale. Mi sable láser. Mira cómo crece. Mira. Que no tengas más preservativos. Ah, eso sí es así como que básico. Porque estás acá, ya terminaste el primer round, ¿no? Ajá. Y de repente, chingue su madre. Ya se acabó. Que de repente empieza así de juguetoncita otra vez. Así de, hola. Mi amor, ¿qué crees? No tengo condón. Yo soy la princesa Leia. Exactamente. Y tú eres Obi-Wan. Y tú, acá también ya con tu espada, ser bien desenfundada. Y tú, ay, pero ¿qué crees? Deja, voy a la farmacia. No, si lo que vas a la farmacia, güey. Sí. Se tapa, ¿no? O sea, suponiendo que hay una farmacia cerca. Sí. Claro. No, si te dicen que no mames. O sea, ¿qué onda? O también le puedes exigir a ella, oye, tú tampoco, ¿qué onda tu condón, mija? Fíjate, Chelita dice, ¿saben cuál es? Sí, es odiosa. Cuando te preguntan, ¿y te gustó? ¿En serio? ¿Por qué? Pero de veras, ¿sí te gustó? ¿Qué tanto te gustó? ¿Qué tanto te gustó? Así, del 1 al 1000, ¿cuánto te gustó? Fíjate que a mí sí me dijeron, así que, ¿sabes qué? Me choca que me preguntes, ¿te gustó? ¿Te gustó? Pues, sí, es que eso no tienes que preguntar, tienes que tener seguridad contigo mismo. ¿Qué tal está fingiendo? No, pues es que te tienes que asegurar de que no está fingiendo. También hay otra, bueno, a ver, otra, por favor. Ah, pues Eduardo López dice que ya llegué, mi hermana llegará pronto. Eso tampoco lo debes decir. No, así ya llegué. Ya llegué y mi hermana llegará pronto. Yeah. Y eso no, también está peor. Bien. ¿Y tu hermana qué hora llegó? Ándale, eso está peor. ¿Te gustó? ¿Y tu hermana qué hora llegó? ¿Y a tu hermana le gustará? Todas esas cosas tampoco se deben decir. Tampoco les gusta de que les preguntes, ¿y tú ya terminaste? Esto no entiendo. Dice que seas generoso y espléndido con todos y tacaño con ella. ¿Pero durante el sexo? Ajá, ¿eso qué tiene que ver con el sexo? Nada, eso no tiene que ver. ¿Por qué no pensar en obsequiarle, por ejemplo, un conjunto de lencería o un pícaro juguete? ¿Y con los demás qué has hecho? ¿También te regalaron a ti? O sea, ¿por qué le regalas a Rafa un negligé, menú? ¿Por qué Rafa tiene una caja de condones nuevos y yo no? Ajá, anda así. Exactamente. Bueno, 9, que no seas gentil. Señorita, esposa mía. A continuación vamos a proceder a la introducción de este pequeño amigo tuyo que ahora. Este órgano reproductor masculino en tu. Permítame. Por favor, mi amor, ¿podrías separar tus piernas? Hermosas y delicadas piernas. Y permitir la entrada de este órgano reproductor. De este órgano dador de vida. Exactamente. De acuerdo a como nuestro señor nos lo ha indicado. Ahora procederé a sacarlo repetidas y veces. Haremos este conteo. Pero que no hay unas que les gusta que les digan afuera. ¡Fuera, puta! No, amigo, tienes que ser gentil. ¿Alguna vez alguien había dicho, no? Sí. Sí, también dice que si también tienes que ser acá un. Que a alguna les gusta que seas acá un. Dime sucia. Ajá. Dirty sex. Pero 10, que no te lleve a casa. Ah, que te acá el teatro. Que termine y te deje ahí tirada. Que te quedes dormido así. Bueno, mi amor, ya me puedes llevar. Vete en taxi. Ahí hay monedas en el. Todavía pasa el camión. ¿A quién le interesa llegar a su casa? Luego del encuentro, lo peor es irse a casa en taxi o en autobús. ¿A quién le interesa su casa, güey? Sí, qué gacho, ¿no? A ella, güey. Pero pues también, ¿para qué lo andan haciendo en la calle? No, pues que lo... Digo, se quede, güey. Pues, sí, ¿no? Que se quede para contigo, más, ¿para qué lo andan haciendo sin casarse? Exactamente. Sí, o sea, sí, desde sí. Ahí está mal. O sea, si no les gusta regresarse en taxi, en camión, pues espérense a casarse y entonces ya. Ya en su casa y ya. En su casa que... ya no tienen que ir a ningún lado. O sea, ¿no tienen que regresar? Ya lo más que van a tener que hacer es ir por unas quesadillas para su marido. ¿Me puedes hacer algo de cena? Ah, eso sí, da un buen de hambre después. Fíjate que sí da un buen de hambre. Ahorita que te está diciendo que te ponías hiperactivo, amigo. Ajá. Y eso es como de la... No te quiero decir la número 11, pero como que las bonus. Ajá. Yo con Luis, ya sí me, a mí sí se me quita el sueño. A mí sí se me quita el sueño. Y prendo la televisión. Mal. Y me han regañado por. No prendan la televisión. Regañado. Ay, pero se me fue el sueño. Fíjate que hay otras. Más divertidas, más lucias. Más. Fíjate, la primera es saltarse los preliminares. Las mujercitas tardan mucho en excitarse. Ay, ¿quieres que le digas Ajá. Ay, eres la mujer más maravillosa del mundo. Quiere que, sí. No, quiere que pongas las luces a media luz. Ajá. Que pongas cosas bonitas. Que le des unos besitos. Que la... que pongas musiquita. No, desde antes, güey. Que pongas. Que le hagas algo de cenar rico, güey. Sí, sí, sí. Y que besitos en la manita y en el bracito y en el cuellito y en la frentecita y en la naricita. Y lo que le digas cosas bonitas. Una florecita, que le declames un poema. Y que le escribas otro poema y le cantes una canción y le digas que cuánto la quieres y cuánto la amas. Después ponla de amor. Y que amor, recuerdes amor. Cuando se conocieron. ¿Cómo te puedo olvidar? Si en una rosa estás tú. Si en cada respirar estás tú. Y ahí la cosa es que te va a dar sueño. Y ah, bien, todo eso. Ajá. Llegas a verte. Ser demasiado brusco. Sí, que les muerdas sus cositas muy fuerte. Ah, sí, también. Ah, sí. Eso es recíproco, ¿no? Ya habíamos dicho también un poco que... Los chupetones, bueno, pero es que ¿quién le gustan los chupetones? Es como de camionero para abajo. Eso es como de la secundaria, ¿no? De la secundaria y ya adultos como de camionero de o de cargador o algo así feo. Ay, déjame tapar. Mira, querer hacerlo después de un partido de fútbol. Querer hacer... Ah, no, eso no, mi equipo. Eso es medio gay, ¿no? Vamos a hacerlo. Medio gay. ¿No? Ganamos, vente vieja, deja recuerdo cómo metió el gol. Te voy a meter un gol a ti también. Vamos a ser mochilenta. Ponte la playera del equipo. Tirar el condón al suelo. Que lo deje y que te vayas. ¿A dónde? Al techo. Es que ¿dónde lo quieren? Al ropero. O sea, ¿quieren que te pares al baño a tirarle? Sí, no, en una de esas te puedes desmayar. O que desmayar. Le vuelvas en un alguien papelito. Así como yo, que me sube la presión luego. Te desmayo, te me paso. Me desmayo en el baño y me desnuco en la taza del baño. Está muy mal. Sí, pero eso debe ser gacho, ¿no? Está. Ser mujer y tener que recoger condones. La de lanzarse directamente al clítoris. Que llegue así. ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Cómo te llamas? ¿Qué onda? ¿Qué te parece si, si te como había un jueguito, ¿no? De chichi blanca, chichi negra. Ah, sí. Que te pellizcaban. Que llegues chichi blanca, la carranca. Sí, sí, sí. Que llegues acá y... Eso está mal. Mal. Pero la siguiente es que yo no sé quién escribió esto, debe ser alguna monja. A ver. Querer hacer posturas exóticas. ¿Define exótico? Sí. Ese fue una monja, güey. Sí, ese fue él. Mira, hasta los niños se pueden llorar de esas, de ese tipo de cosas, güey. No, nos preguntan que ¿y ese gatito que se escucha? Miau. Miau. ¿Posiciones exóticas no les gustan? A ver, ¿a cuántas no les gustan las posiciones exóticas? Que vayan diciendo de una vez. ¿Quiénes son las aburridas? Eyacular antes de tiempo, ¿no? Ah, eso sí les molesta, ¿eh? Pues dicen. Sí, ya. Bueno, es que la eyaculación precoz. Eso sí ha de ser molesto. No, pues es que eso hasta a ti te molesta. Fíjate, es mejor preguntar antes de actuar. No a todas las mujeres les gusta sentir ese líquido en su boca. Eso es divertido. Y la última es la que habíamos dicho antes, quedarse dormido después de tener cositas. Bueno, pero pues uno se cansa. No, pues tenemos algo ahí preparado, amigo. Chelita dice que qué tiene de malo los preliminares, que eso está padrísimo. Pues es que a ver, ¿qué? Es que es lo que deberían hacer ustedes, o sea, deberían, si ya sabes que va a llegar el marido, pues ya tú pones. Júntense todas. Romántica. Júntense todas sus amigas. Los preliminares. Pones velas. Tomas vino tinto. Ponen música romántica, lees poemas. Estaría chido. Eso es lo que les falta a ellas para aprender. Platicas un montón, las escuchas. Y además tú llegas así ya como el rey de la casa. Como el amo y rey de la casa. Ahora sí, ahora. Órale. Ahora, corre a estas pinches viejas. Si no le van a entrar, váyanse, ¿no? Abre, hijas del maíz. Órale. Y ya llegas directo así al. Sí, sí, sí. ¿Qué onda? Chichi blanca, chichi negra. ¿Te gustó? ¿Te gustó? Ya terminé, ahí te ves. Antes de que llegue el taxi, ¿te gustó? Y ahí dejas con un tirado en el suelo. Se la avientas al taxi. Lo vacías por toda la casa. Y lo dejas ahí, en el refrigerador. Así es. Y si vamos a la casa de sus papás y ellos no saben que no es virgen, lo dejas en el cuarto de sus papás. ¿Qué pasaba en la de... Kids? ¿Te acuerdas de esa película de Kids? Sí, me acuerdo de la película. Pasaban algunas cosas desagradables. Algunas, no muchas. ¡Ah, el gatito! ¡Chito! Tenemos un gatito en el estudio. No se asusten, no es un fantasma, no es... No es un preliminar. Y es hora de... Pues, antes de que nada, pues que la gente nos diga... Las mujercitas nos diga que no les gusta, ¿no? La única mujercita participativa es Chelita. Sí, es Chelita. Por eso le deberías hacer caso. ¿Tenemos algo de la nueva producción de Cállate, amigo? Claro que sí. Vamos a eso y... Pero ya llegó la hermana. Dale, vamos por orden, amigo. Vamos por orden. Ah, es que sí. Vamos, amigo, vamos a lo que nos presenta nuestra nueva producción. Cállate. Le gusta. Saludos a nuestros queridos amigos del Facebook. Alguien nos pidió, fíjate por aquí, Rita Rueda García. Saludos a Rita Rueda García. Nos pidió que saludáramos a Diana Fran Bartra Zúñiga y a Yasmín Bartra Zúñiga. ¿Son gemelas? Chance. Podrían hacer sus preliminares. También Eduardo López dice que ya llegó y que su hermana también. A mí se me hace que son la misma persona. Sí. ¿Qué más? Mayra Lizeth Rodríguez. Nunca los había escuchado en vivo. Geniales. ¿Les conté de los mis reyes? No. ¿No? ¿Sabes lo que es un mi rey? No, mi rey. ¿Qué pasó, mi rey? No, mi rey. Ajá, exacto. Mi rey. Es por unos lobos que es mi rey. Exacto, bueno, exacto, güey. También saludamos a Benjamín Ramos. Gracias. Ustedes son mi rey. Problema, ¿no? ¿Es el que escribe con Z? Sí. Es española, ¿eh? Por lo que sí, español. A ver, platícanos de los mis reyes. Busquen todos. Mi rey book. Mi rey. Póngale mi rey con tres R's. Mi rey. Mi rey. Mi rey con tres R's. Es un Tumblr. Tumblr. ¿Qué es un Tumblr? Tumblr. Tumblr Cats. Tumblr. Todos los que nos escuchan, menos Manolo, sabes lo que es un Tumblr. Tampoco controlador sabe. Sí sabe, nomás que sí. Para que no me sienta yo mal. Ah, exactamente. nada, pues chéquenlo. Es una página donde echan carrilla a los mis reyes que vienen siendo lo que viene siendo así como unos niños fresas. Ajá. O sea, lo que no somos nosotros. O sea, ajá. Como riquillos, fresillas. Nada más como lo que conocíamos es como, como juniors en nuestro tiempo. Ajá. Ahora se dice mi rey, ¿no? Entonces tienen toda su vocabulario y sus cosas. Así son los que se dicen papá y príncipe y... ¿Qué pasó, príncipe? Y les dicen lobukis a las nenitas. O sea, cuando soy una niña, ya no lo buque, güey. O sea, justo mi rey, vamos por unos lobukis. Exacto, wey. Exacto. Entonces aquí tenemos un mi rey. Nadie de ustedes lo sabía, pero Controlis es un mi rey. O sea, si ven, se búsquenlo ahí entre las fotos y ahí van a ver a Controlis. Aparte, estás en concursos y ganas cosas. Rifaron, por ejemplo, para Good Copy. Pudieras ganar algo, güey. Así que vamos a candidatear a Control para mi rey. Está divertido el Tumblr. Ajá. Las nenitas lo pueden ver porque los chavos están guapos. Ay, sí están guapos. Pues sí. Y las chavas son ricos, güey, todos. Aparte todos andan sin yates. Pero lo que iba a hacer notar para hacer enojar a Rafa un poco cuando lo escuche es que estos güeyes que inventaron este blog, este Tumblr. Ya se hicieron famosos, güey, ya son ricos, ganan dinero, los patrocinan marcas destacadas y conocidas. Todo nada más porque inventaron, según, así entre comillas, el término mi rey. Y lo explotaron con fotos que ni siquiera toman ellos, que ni siquiera nada. Y ya, entonces, pues, ya, güey, es como para deprimirse. Y aún así no voy a divertirlo. Y pues véanlo otro día que no sea podcast. Si no, ya no nos van a querer. Y aún así, sigue sin venir a su podcast, pues, o sea, lo descuida. Ahí les vamos a poner el link para que lo vean y se diviertan mientras se aburren en el podcast. Fíjate, pero eso salió porque yo hace rato le dije a Matthew que vamos a ir por unas lobukis. No, que no sé qué le dije, que era muñeco de su casa. Según yo, ser muñeco de tu casa es que, o sea, tú te, o sea, llegas a tu casa, es como un amigo que un amigo X es muñeco de su casa, o sea, que él no se levanta en, ajá, o sea, él lo hacen de comer, ¿no? Él le lava la ropa. Él nada más llega a su casa, o sea, porque llegó cansado de trabajar y ya pues él lo atiende, ¿no? O sea, es así como, ajá, pues como lo que debemos de ser, ¿no? Muñecos de nuestra casa, güey. Llega a tu casa, que tu mujer tenga la cena lista, que no hagas nada el fin de semana, descansando, que te mantengan, además, güey. Entonces, ser muñeco de tu casa. Tú eres un papi lord. Papi lord, ¿qué es un papi lord? Un papá de un mi rey. ¿Sí, no? ¿Yo? ¿Es un papi lord? Es que se dice lord. So papi lord. ¿Qué fue so papi lord? So mi rey. La pronunciación. Ah, claro, güey. Entiende, güey. De hecho, Manolo ahí viene casi de mi rey, güey. O sea, que le falta. Si abrochas tres botones. Exactamente. Hasta acá y Rosario ya fuera donde va. Rosas, claro. No. Todavía Rosario. Todo lo que te puedas colgar, güey. O sea, me puto un molcajete aquí, güey. Por favor, eso. Un ojolote, ¿cómo que se llama la bolita del molcajete? Ajalo. Sí. Qué cuidado, y tienes que hacer una duck face. Duck face. No, veanlo bien así. Duck face. Ándale. No, es como look face, es como de asco, güey. Hace que tomarnos unas fotos asco ahorita, sí, mismo de mi rey. Pero no traemos el outfit de mi rey. No, es que aparte, ahí, fíjate, hasta ahí. Bueno. Mi rapester. Que es como un mi rey hipster. Uh-huh. Ahí hay de todo, güey. Sí podemos ser mi reyes. Vamos a ser. Ahorita, aquí en vivo, nos vamos a transformar en mis reyes. ¿Dónde están mis lentes, papi Lloyd? O sea, güey, pero... No, está out, güey. Ya no, o sea... Por favor, güey. Te faltó una... ¿Tienes una botella de Moet? Sí, güey, falta eso, güey. La Sunset, güey. Lo que sea, güey. Sí, güey, lo que sea. El chiste es... No, pues el Sunset azul, güey. Eso sí está bien. ¿Tú quieres ser un... Mi ripster. Tienes que ser como como que le tomas. Wow, güey, o sea, eso sí estuvo muy mi rey. Mi rey, güey. Ah, no, y a ver, te dicen, no, mi rey eres tú. Esa es la base. Está todo divertido. No, mi rey. No tienes como una bufandita o algo, un trapo. Préstame un trapo, güey. Dale, de las tortillas, que parezca así una pashmina. Que parezca étnico. Ay, ay, ay. ¿Cómo nos divertimos? Lástima que no nos pueden ver, pero está divertido lo que estamos haciendo, ¿eh? Sí, sí, sí, sí, sí. No, su gorrito ya no va a ver. Una bufandita, güey. Aunque sea de mujer o de lo que sea. Estaría bueno que todos se tomaran su foto de mi rey y la compartieran en Facebook, ¿no? Porque, no, mi rey eres tú. Bueno, mientras nos acabamos de tomar nuestras fotitos de mi reyes. Pueden hablar, ¿eh? En lo que me cambio. Y Fer, pues, no necesita disfrazarse. Ya viene de mi rey. Sí, ahorita les comparto una foto, güey, de mi Facebook. O tengo un rosario de madera que te puede servir. Porque no traigo camisa. Ah, sí, cierto, tienes camisa abierta, güey. Bueno, el caso es que pues ya. Voy a necesitar tu iPhone. De mi Rapester. Tiene que salir mi Mac. O sea. Ah, cara de. Haciendo una extreme dog face. Muy bien. Estamos bien, ¿no? Dog face. Muy bien. En un ratito les compartimos las fotos de mi rey de calle. Tómale una a él, güey, haciendo. Tienes que estar apuntando. O sea, güey, mi rey eres tú. Mi rey eres tú, güey. Mi rey eres tú. Se lo puedo subir inmediatamente hacia con cable, ¿no? Es con cable, güey, o sea, lo de hoy es wireless, güey. Cierto. ¿Bluetooth? ¿Tienes Bluetooth? Claro. ¿Bluetooth? ¿Me permites? Tipo Bluetooth. Bueno. Ya. ¿Al caso era que qué? ¿A qué programa es este? Este. El Mi Reycast. Mi Reycast. Vale. Yo digo que ya es hora de terminar con este. ¿Este episodio? Esta farsa. Pues sí, ¿no? Ya nada más les vamos a poner las fotitos. Se divierten. Se ríen. ¿O quieren que hagamos una tómbola? Tómbola. El señor de los. Sí, lo que pasa es que no podemos hacer la sección versus porque Rafa guarda la tómbola. Se la llevó. Se la llevó. No la dejó. Y pues sí. ¿No vamos a decir por qué no vino nuestro líder? No, yo creo que es. No. ¿No? Está prohibidísimo. No. Pero, sí. Bueno. O sea, ya dijimos que era por cosas de la naturaleza. Te mandamos un saludo a nuestro líder, ¿no? Se lo merece. No te veo, no tiene ningún dispositivo. Bluetooth. Espérame, güey. Bueno. Ya, búscame. Ya te estoy buscando, güey. Y fíjate que Andreita nos acaba de hacer un sock. Sock. Ah, ok. Porque dice que no se pronuncia Tumblr. Que no se pronuncia Tumblr. Se pronuncia Tumblr. Así como para la banda, el Tumblr. ¿Vamos a hacer una tómbola o no? Sí, pero ¿de qué? Pues de lo que salga en la tómbola. Una giras. Una mini tómbola que improvisamos ahorita aquí mismo. Dice Internet. Y ahora gira la otra vez. El primer contendiente es Internet. Y la segunda tómbola dice Dice... ¿Qué dice Manolo? Dice... Hipster. ¿Qué prefieres? Ah, eso es como un comercial, ¿no? De Movistar. ¿Qué prefieres, güey? Están bien estúpidos esos pinches comerciales. ¿De verdad piensan que somos idiotas o qué? ¿Qué prefieres, güey? ¿Sacarte un moco o echarte un pedo? Obvio, ¿no? ¿Qué prefieres? Chale. ¿El internet o ser un hipster? Ajá, sí. Y ahora se va a llamar patrocinado por Movistar. Tómbola. Obvio, ¿no? ¿Qué prefieres? ¿Checar mi rey en Tumblr o escuchar Cállate Podcast? Obvio. Obvio. Obvio. Cállate Podcast, obvio. Paga por solo lo que necesitas. Presentó la tómbola. Digo, presenta la tómbola. A ver, ¿internet qué tiene de ventaja? No, ese versus no está muy bien. Pero bueno, no, es lo que Rafa salió, decía. Wey. Es lo que salió. ¿Qué prefieres, tener internet o tener un hipster? En tu casa. A ver, internet. ¿Tener internet o tener un hipster? ¿Le podemos hablar a tu mujer, güey? Sí. Tiene las dos opciones, güey. A ver, Fer, ¿tú qué preferirías? ¿Internet o un amigo hipster? Conocer a un hipster. ¿O conocer a un hipster? ¿No heriría tus sentimientos? No, pues sí prefieres el internet. Sí, ¿no? Sí. Más divertido el internet. Pero ¿qué tal un mi rapester? Ándale. Pero... ajá. No. Las cosas que caracterizan a un mi rapester es su iPhone, su Audi A1 o un Mini Cooper. Claro. Sus lentes de hipster, pero no cualquier lente. O sea, se pasta ahí acá. Unos Prada. Claro. Burberry. Sus camisitas hipster, pero de marquita, ¿no? De marquita, ¿no? Pues todo tiene que ser de marquita. Sí, mínimo una Louis Vuitton, una Giloseña o algo así. Y zapatos de hipster, pero como tipo Mauricio Garcés. No, unos Manolo Blahnik, ¿no? Pero... ay, su pashmina. Su pashmina, pero pues de marca. Obviamente, sí, Gucci. De seda tejida por gusano. Exactamente. Por gusanos. Gusanos. Y vamos a... habla al micrófono, amigos, si eres tan amable. Vamos a felicitar a Yasmín. Ya te llegaron mis imágenes. Ya, gracias, ¿eh? Es que aquí la tecnología en calle está, pero... uf. Hasta podríamos hacer un enlace con Rafa si quisiéramos. Uf. Ya puedes hacer un enlace con él, ¿no? Por medio de la tecnología de video, ¿no? Pero ya sería muy tarde. Ya sería como que ya muy tarde después del programa. Sí, ahorita no creo que ya esté disponible. Vas a subir las imágenes, ¿verdad? Sí, ya estoy en un momento. Todo acá, ¿eh? En vivo. Ya descubrí el misterio. No son gemelas Diana y Yasmín. Ajá, ¿qué son? ¿Hermanas malvadas? Ajá. Diana es la hermana mayor y Yasmín es la hermana menor. ¿Y quién es la más chida? Y su mamá también cumple el mismo día. ¿La más chida? Sí. ¿Su mamá qué? También cumple años el día de hoy. Ah, felicidades, señora, si nos está escuchando. Felicidades, señora. ¿Cómo sabes? ¿Me lo pidieron personalmente o a todos nos lo pidieron? ¿Qué? ¿Qué? Yasmín me pidió que saludara a su hermana. Ándale, sí, también. A Diana Fran Bart. Eso. Señora, si estamos escuchando, sepa que es un programa cultural totalmente. Estamos enseñando a los chicos acerca de tutoriales de internet. Es unas clases de... sí, total que lleguemos a la conclusión de nuestra tómbola que mejor tener internet, ¿no? Sí, ya. Esta es la tómbola más rápida y más... chapa. Más... ¿ya subiste las fotos de mi rey? Ahí está. Ya casi, ¿eh? Permítanme. Mira, me dijo Yasmín que le parezco muy tierno. ¿Por qué tierno? ¿Tierno como qué? Tierno como el... ¿tierno como un plátano? Tierno como un elotito. Tierno como un elotito tierno. ¿Te vieron que en el muro se están peleando por mí? ¿A poco? Es obvio. Es la hora de los fans, ¿eh? No piensen que estemos divagando. No. Los estamos atendiendo personalizadamente. Ah, dijeron que ya no porque dije Lobuquis. Pero tú no eres una Lobuquis. ¿Quién? ¿A quién le dijiste Lobuquis? Ya nos están peleando por mí. ¿Qué pasó el Lobuquis? Por mí no soy un mierda. ¿Qué ¿Qué más, amigo? ¿Any? ¿Ya saludamos a Any? No, no sé. ¿Ya dijiste Tumblr? Digo Tumblr. Tumblr. Bien. Bien. Este. Ya saludamos a Control de Ya dijimos que a Chelita sí le gustan las posiciones exóticas. Sí. Y que dice que a todas les gustan. Mira, dice Aurora Verdín, puro mocoso, hijo de papi, guáquela, me gustan los que sí parecen hombres. Obvio. Obvio. Obvio. Porque no, es mi rey, eres tú. O sea, obvio. O sea, obvio. Claro, nosotros sabemos que nos prefieren a nosotros con los mis reyes, pero como está de moda los mis reyes, nos convertimos en mis reyes. Claro, por hoy somos mis reyes. Ajá. Y todas ustedes son lobukis, no son nenitas. También pueden ser lobsters, ¿no? ¿Lobsters? Lobsters. O sea, Annie es una lobster. Y Chelita también. Papi, papi lord. Y vamos a pasear en. En el. ¿Cómo se dice? ¿Cómo anda? ¿Qué anda esto? Chale, no lo hacíamos, ¿eh? Ya se tardó la tecnología controlado. Dicen que muchas gracias por los saludos que les mandamos a las hermanas. Franchot. Bartra Zúñiga Bartra. Que no son gemelas, pero casi. Oye, subió, en este momento subieron tres fanáticos en nuestro muro. Las dos hermanas y la mamá. Tenemos 931 fanáticos hasta la mañana. Otro tenemos 934. Fíjate cómo va acá esto. Como la espuma. Sí. Como la espuma, pero así leve. Sí, como de levadura, sí. Y alguien preguntó que quién era la más chida. Ajá. Diana Fran es la más chida. Muy bien, aunque su mamá no está escuchando. ¿A más chida que su mamá? Ay, su mamá, ¿qué tal? Ay. Y acuérdense, todas las nuevas fanáticas deben de mandar su foto en traje para de baño. Aplicar para ser Lobuki de la semana. Exactamente. ¿Quién quiere ser Lobuki de la semana? ¿No nos podemos dar nombres de mi rey? ¿Mis reyes no tienen nombre? No. Son mis reyes. No, pero el apellido sí, te puedes apellidar Corcuera, güey. Te puedes apellidar, Rivadeneira. Esos son, nombres, son apellidos de mi rey, ¿no? ¿Cuál? De la Rosa. Señores, ya es momento de... Fíjate que Eni se está a punto de bajar de el yate en el que íbamos a ir a pasear a todas las lobukis. ¿Por qué? Porque acaba de decir, de insinuar, que el podcast sin Rafa está chafa. Ah, o sea. ¿Qué tal? Pues como dice la intro. Pues sí, ¿no? Así de sencillo. ¿Qué tal? No, pues mala onda, ¿no? Ahí se ve la amistad. A ella le interesa, nomás porque Rafa sí es un rey. Él es muñeco de su casa. No, veo que está en friega. Y Andreita dice que si ella fuera hombre, sí sería un mi rey. ¿Qué hubo? ¿Qué hubo, Le? ¿Qué hubo, Les? Pues ya eres mi reina, ¿no? Mejor, me ha dicho Rafa, está con su mi reina. Eso que acaba de decir lo hubiera dicho Rafa, solo que como no está, lo tuve que decir yo. Exactamente. Bueno, pues brindaremos con un poco de amaretto. Pues aquí en el podcast, pues tomamos amaretto y bebidas exóticas. ¿Bebidas exóticas? Como... Ya nadie nos está escribiendo ni nada, no, como ya. Que ya todos se clavaron viendo los mis reyes. Ya vámonos. Él ya nada más. ¿Sí van a subir las fotos de nosotros, mi rey? Ya están subiendo. O ya... En algún momento, sí. O ya nos podemos ir a dormir, regresamos. Tú dinos. Está muy lenta la red de aquí. Pero okay. Pues es que, o sea, que voy a probar desde mi página mejor, güey, porque... Ah, dice que no. Que no. Dice Eni que quiere ser la lobster. Y que no, que entendí mal, que le gustó más. Que le gustó más el podcast sin Rafa. Ah, pues sí, a todos. Es que Rafa es la lobuki de calle. Bueno, mi rey, Papi Lloyd. Papi Lloyd. Vamos por unas Lobukis y a tomar champú. Pues, ahorita que la red se nos... Ahorita ya nos vamos, ¿sabes? Pero ahí quédense conectados en el Face. Ya, ya subí una, ¿eh? Ya puse una en nuestro muro. Cállate. Ya está. Okay. Que no nos los tomemos, nos van a dar algo bonito. Ta ta ta ta ta ta. Yo digo que cantemos una canción en lo que se suben las fotos. Eso. Eso que se van a tomar es un splash. Pues yo digo que yo digo que el mi rey eres tú. Yo digo que ya, güey. Sí, no, ahorita les prometo que las subimos. Ahorita ahí están, hombre, ahorita ahí se van a subir. Sí, una. Ta. Oye, gente. No, aquí estoy ya. Y aparte ya se acabó, ya pasó nuestro tiempo. ¿Ya pasó nuestro tiempo? Ya terminó nuestra hora de programa. Este es el bonus track. Eso ya es. Ya si quieren ir, no importa, ¿eh? Nosotros aquí seguimos. Esto ya es. Sí, o sea, ya que despedimos oficialmente. Ya, bye. Hasta luego, bien. Y podemos seguir cotorreando. Así ya es tiempo extra. Está chequeando acá. Sí, como que se alentó la red de repente. ¿Ya? ¿Ya? ¿Ya? Ahí subió la de él. ¿Qué tal? Sí. Pues que te dijeron bien, poco mi rey. ¿Cómo que poco mi rey? ¿Soy poco mi rey? Eres poco mi rey. Pues lo que pasa es que no traigo mi camisa de estampado. Tu camisirri. Mi camisirri. La verdad es que los audífonos te hacen ver poco mi rey. Sí, porque no son... No son de... No se les ve la marca. La marca. Oso. Sí, sí, sí. La... Por eso yo no quería, pero... No te obligaron. Sí, ustedes me obligaron. Fue bueno el programa, dice Cristian Vélez Anguián. Fue bueno. Cristian siempre es optimista. Fíjate que cuando, fíjense, no sé si lo han notado, pero cuando alguien no está, en específico alguien, siempre nos dicen así como que siempre han sido los más descargados. ¿Cuándo qué? ¿Cuando Rafa no está? Uh-huh. Dice que subamos la letra de la intro. Vamos, ¿la podemos cantar? A sí, ver, vamos todos, a ver, juntos. Vamos, lápiz y papel allá en casita. Muy bien, apúntenlo por favor. Una, dos tres. Vamos todos juntos, tomados de las manos. Esto es Cállate. Muy atentos. Lo escuchamos. Súbele al volumen. Límpiate el cerumen. Y al que no lo escuche, bueno, digo, al que no le guste. Ay, tantas veces que lo hemos dicho y... Pues que no lo escuche. Eso. Así es. ¡Yeah! Pim, pim, pim, pim, canten todo con nosotros. Pim, pim. Ahora todos juntos. Vamos todos juntos. Tomados de las manos. Esto es Cállate, muy atentos. Suben el verón, suben. Y si tú lo sumen. ¿Qué? Yeah. Vale, el líder estaría ahorita extasiado. Extasiado. Se estaría revolcando en su tumba. Ah, ¿qué tal? Ya salió el líder, ya apareció por aquí. ¿Ah, sí? Se manifestó en la página de Cállate. Dice Miss Lobo. Lobo que está sacando el programa de adelante. Así es. ¡Ay, te extrañé, Rafa! ¡Casi me exilien! ¿Qué tal, eh? ¿Qué tal? Que Rafa mande su foto de mi rey, ¿no? Sí, debería tomarse una. Pues ya es mi rey. Ya es su rey. A lo mejor te están papiloid. Todo vomitado así de la cara. Sí. Mi rey. Pues ya no. Pues ya, señores. Porque si no, no. Ya nunca nos vamos a ir. Exactamente. Ya nos fuimos, ¿eh? Ya vamos allá. Baja el programa del vivo y seguimos aquí chismando por el Facebook, señores. Porque ya llegó Jaime con las lobukis. Nos vemos, señores. Fernando, el que no vino. De otro lado, buenas noches. Ah, sí, buenas noches. Sí, gracias por escucharnos. Amigo Tonatiuh. ¿No podemos hacer más freestyling? ¿Freestyling? ¿Por qué quieres más freestyling? No más. No, ya me debería ir, ya son las 11. Exactamente. Tienes 5 minutos para interactuar con tus amigos y ya ir. Tengo 5 minutos para llegar a mi casa y dormirme. Y dormirte y meterte a tu cama sin que se den cuenta. Sí, sí. Gracias a todos, amigos que nos escucharon. Acuérdense que estamos en Cállate Podcast. Nos pueden buscar a través de Facebook. Y no olviden que transmitimos desde Guanajuato, Guanajuato. Pronto nos verán en el Tumblr de mi rey. Rey. Así es. Saludos a todos los que nos escucharon hoy. Saludos a los que nos escuchan a través de sus descargas. Saludos a los que no nos escucharon. Y saludos a los que no nos escucharon hoy también. Y a los que no nos van a escuchar nunca. Y a todos los fans de Closet. A ti. A ti, sí, tú. Sí, tú. Ya. ¡Cállate! ¡Cállate!